Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en la sintonía de la radio de Marca. Radio Marca, el saludo para toda la familia, para todos los amigos que nos sintonizan día a día para enterarse de que hay en este momento para hacer la última hora del equipo de fútbol. Tenéis tiempo de escucharnos en TVX, en la sintonía de Marca, por ejemplo, como también en día de tres jugadores. Es viernes, 19 de julio. Estamos por partes. Ayer, partido amistoso, el primer gol del tiempo, una selección de jugadores en paro, pues, hace que pueden ser más pesados, los jugadores ayer, tanto que es el sitio interior, teniendo en cuenta que no se puede enseñar mucho, en un entrenamiento que sí se retoma, salario, Thank you.